From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Rupert Murdoch has won his bid to take over the Wall Street Journal. Rupert Murdoch logró adquirir el Wall Street Journal. El martes, la junta directiva de Dow Jones & Company aprobó un acuerdo de $5,000 millones para sumar al Wall Street Journal al conglomerado de medios de comunicación de Murdoch, News Corp. Murdoch es propietario de la cadena Fox, el canal Fox News, el estudio cinematográfico 21st Century Fox, el sitio web MySpace.com, el Times de Londres, el New York Post, la franquicia de American Idol, la editorial HarperCollins, TV Guide, el Weekly Standard, el canal de televisión National Geographic y varias cadenas satelitales. Un periodista del Wall Street Journal le dijo lo siguiente al periódico Los Angeles Times: las personas se horrorizaron con el hecho de que algo así sucediera. Es terrible saber que este gran periódico emblemático ya no será independiente y, lo que es peor, que será controlado por un hombre cuyos valores difieren mucho de los nuestros. El principal funcionario de inteligencia del país confirmó que las escuchas telefónicas sin órdenes judiciales del gobierno de Bush eran solo una parte de un programa de espionaje más amplio. En una carta, el senador Arlene Specter, el director de Inteligencia Nacional Mike McConnell, dice que la orden ejecutiva emitida por el presidente Bush en el año 2001, que autorizaba el espionaje, incluía una serie de actividades de inteligencia independientes del programa de vigilancia de terroristas del gobierno. McConnell escribió lo siguiente, refiriéndose al espionaje sin órdenes judiciales: este es el único aspecto de las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional que puede ser discutido en público, porque es el único aspecto de esas tantas actividades cuya existencia se ha admitido oficialmente. El objetivo de la carta era defender al fiscal general Alberto González de las acusaciones de perjurio. González afirmó que una contienda legal que tuvo lugar en 2004 no se centró en el espionaje sin órdenes judiciales, sino en otras actividades de inteligencia. Un fiscal estadounidense reveló que fue incluido en la controvertida lista de despidos del gobierno solo 8 días después de no hacer caso a un pedido de un alto funcionario del Departamento de Justicia de que fuera indulgente en un caso contra la empresa farmacéutica Purdue Pharma. El fiscal de Roanoke, John L. Brownlee, compareció ante el Comité Judicial del Senado, donde declaró que Michael Elston, el jefe de personal del ex vicefiscal general, lo exhortó a que postergara una declaración de culpabilidad que era inminente tras una larga investigación. El abogado de Elston dice que simplemente estaba acatando órdenes del ex vicefiscal general Paul McNulty. Esta semana se le ordenó a Purdue Pharma que pagara más de $600 millones en multas por engañar a la población sobre los riesgos de adicción de su analgésico OxyContin. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y el secretario de Defensa, Robert Gates, continúan con su gira por Medio Oriente. El martes, Rice y Gates estuvieron en Egipto y luego en Arabia Saudita. El viaje tiene lugar luego de que se anunciara el plan del gobierno de Bush de brindarle más de $43,000 millones en ayuda militar a Israel y a Egipto y otros $20,000 millones a Arabia Saudita y a otros estados del Golfo. Rice defendió la ayuda militar durante su estadía en el centro turístico egipcio Sharm el-Sheikh. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: Estados Unidos está decidido a asegurarle a nuestros aliados que seremos dignos de confianza en lo que refiere a ayudarlos a cubrir sus necesidades de seguridad. Tenemos muchos intereses en común en la lucha contra el terrorismo y el extremismo, en la protección de los beneficios de los procesos de paz del pasado y de extender esos beneficios a los procesos de paz del futuro. Rice goes on to Israel today. Rice viajará hoy a Israel y luego a los territorios ocupados, donde se reunirá con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Ramallah. Esta es la primera visita de Rice a la región desde que Hamas tomó el control de la Franja de Gaza en junio. Los congresistas demócratas se opusieron a la ayuda militar, pero solo en lo que respecta a Arabia Saudita. El congresista demócrata Gerald Nadler dijo: el plan del gobierno de Bush de venderle $20,000 millones en armas a Arabia Saudita suscita graves señales de peligro. El gobierno debe darse cuenta de que, a pesar de que su retórica sostenga lo contrario, Arabia Saudita no es nuestro amigo. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una fuerza conjunta de la ONU y la Unión Africana para Darfur de aproximadamente 26,000 soldados. La resolución cita el capítulo 7 de la Carta de la ONU para respaldar la utilización de la fuerza para proteger a los civiles de la región. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, elogió la medida. Ban Ki-moon dijo: By authorizing the deployment of a hybrid operation for Darfur, al autorizar el despliegue de una operación híbrida en Darfur, se envía una señal clara y poderosa de nuestro compromiso para mejorar las vidas de las personas de esta región y cerrar este trágico capítulo en la historia de Sudán. Aproximadamente 400.000 personas han muerto y 2 millones fueron desplazadas en el conflicto entre las milicias respaldadas por el gobierno sudanés y los grupos rebeldes de Darfur. En Afganistán, los captores talibán mataron a un segundo rehén surcoreano, que era parte del grupo inicial de 23 personas que fueron secuestradas el mes pasado. Se desconoce el destino de los 21 sobrevivientes, ya que hoy venció otro plazo. Mientras tanto, activistas por la paz continúan manifestándose en Seúl para solicitar la retirada de los soldados surcoreanos de Afganistán. La activista por la paz surcoreana Oh Hae-ran dijo: El talibán secuestró a los coreanos porque los soldados surcoreanos fueron desplegados allí. Estamos aquí para exhortar al Ministerio de Defensa a que retire a nuestros soldados de inmediato. Australia se niega a pedir disculpas por haber encarcelado por error a un médico de nacionalidad india durante casi un mes tras los ataques fallidos con coche bomba en Inglaterra y Escocia. Mohammad Hanif fue detenido luego de que funcionarios afirmaron que había proporcionado apoyo material a los sospechosos. El ministro de Asuntos Exteriores australiano, Alex Downer, habló en Filipinas, donde rechazó los pedidos de ofrecer disculpas. Downer dijo: No le pediremos disculpas a nadie por proteger al pueblo australiano. No le debemos disculpas a nadie. Únicamente le deberíamos disculpas al pueblo australiano si fuéramos indulgentes con el terrorismo o en la investigación de temas relacionados con el terrorismo que serían de algún interés para la policía. Un general retirado del ejército fue censurado por su papel en encubrir la muerte por fuego amigo del soldado y jugador profesional de fútbol americano Pat Tillman. Se informó que el teniente general Philip Kensinger engañó a los investigadores de la muerte de Tillman. Las Fuerzas Armadas en un inicio anunciaron que Tillman había sido asesinado por combatientes talibán, pero luego admitieron que murió por fratricidio. Kensinger es el funcionario militar de más alto rango que fue castigado en el caso de Tillman hasta el momento. Otros militares lograron evitar ser investigados. El exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, está en la lista de funcionarios y exfuncionarios que deberán declarar hoy en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes acerca de la muerte de Tillman. La noticia surge inmediatamente después de la reciente publicación de documentos que demuestran que los examinadores médicos del ejército intentaron sin éxito que las autoridades investigaran si Tillman había sido asesinado en forma premeditada. Los orificios de bala de Tillman estaban tan cerca unos de otros que parecía que fue asesinado con un arma M16 desde unos 9 metros de distancia. En noticias de Irak, al menos 17 personas murieron hoy en un ataque suicida en Bagdad. Otras 32 personas resultaron heridas. El Pentágono también anunció las muertes de 3 soldados estadounidenses en un ataque con bomba al borde de la carretera cerca de Bagdad. Mientras tanto, comandantes estadounidenses elogiaron el número de muertes estadounidenses registradas el mes pasado, a las que catalogaron como una señal de progreso en Irak. 77 soldados murieron en julio, el número más bajo desde noviembre. Sin embargo, el total de muertes en julio también es la cifra más alta registrada en ese mes en los últimos 5 años, desde que comenzó la invasión de Estados Unidos. En julio del año pasado se registraron 43 muertes. En otra noticia de Irak, el Ministerio de Petróleo de ese país emitió una directiva a todo el gobierno de no negociar con los sindicatos iraquíes. Los trabajadores petroleros de Irak realizaron una huelga en junio por un acuerdo de petróleo propuesto que contaba con el apoyo de Estados Unidos. Los sindicatos dicen que el acuerdo le entregaría demasiado control a las empresas extranjeras. Un nuevo estudio apoyado por el ejército demuestra que las guerras en Irak y Afganistán están teniendo un efecto negativo en las esposas e hijos de los soldados. Los investigadores del programa de apoyo a la familia del ejército descubrieron que las esposas de los miembros de la milicia cometieron más abusos y negligencia infantil mientras sus esposos estaban desplegados.